Tramas. Somos los que vamos construyendo las nuevas huellas de esas viejas huellas en las que nos encontramos. Darío Steinreiber, filósofo. Yo creo que las tramas más interesantes, las que clamo, las que ruego y las que pido, son las tramas imprevisibles, son las tramas imposibles. Me parece que en eso está el arte de la vida, ¿no? Estar abierto a lo que uno no sabe qué es y que una vez que llega le permita seguir escribiéndose a sí mismo. Somos básicamente texto, que la identidad es un relato, la identidad es una trama. Esa trama tiene que estar siempre abierta. Continuamos en Tramas. Hoy, La Noche de los Lápices. Esas otras siluetas del horror. Con Pablo Díaz y Alejo García Pintos. Alejo, después de esto que te dejó picando y ciertamente difícil, Pablo, entre ustedes hay 10 años de diferencia. Sí. Y bastantes puentes, no solamente una ciudad. Antipatías, simpatías, futboleras que los unen, los separan. No, no separan. Los ponen en discusión. Pero vos también participaste en algún centro de estudiantes en otro momento histórico. Seguramente te habrá rondado el tema de la militancia, de las filiaciones políticas, de esta necesidad de cambiar el mundo. Y cuando eso ocurrió en vos, ¿cómo veías o cómo viste o qué rastros tenías de estos otros muchachos, de estas otras chicas que habían generado esa movida de 1976? Incomparable, no hay manera de comparar una época con la otra. A mí no me picanearon, a mí no me arrancaron una uña con una tenaza, a mí no me robaron un hijo, a mí no me mataron a mis padres o a mis hijos o lo que sea. Uh-huh. O sea, partiendo de esa base no hay manera de comparar una cosa con la otra. Yo lo único que intenté es ser lo más verídico y convincente posible adelante de una cámara, porque así lo exigía el guión, pero básicamente porque así me lo exigía yo como persona, barra oficio actor. Alejo García Pintos, actor. Sí, hay muchas coincidencias, muchísimas, y muchas anécdotas. Cuando Pablo estaba testimoniando o atestiguando, no sé cómo se dice, en el juicio, yo formaba parte del primer centro de estudiantes del colegio en el que yo estaba haciendo mi último año, porque recién había vuelto la democracia y era elegido secretario de Cultura del Centro de Estudiantes del Normal número 3, donde hacíamos las asambleas en el mismo salón donde dos años después volví a ese mismo colegio a filmar uh-huh. la escena de la asamblea. Para que te des una idea, yo había dejado dos. Mira todo lo que cambiaba. Te voy a contar una frivolidad, pero en un momento de la filmación fui al baño del colegio. Hacía tres años que no entraba al baño de mi colegio. Y había olor a porro. Yo me había ido sin olor a porro. En esa época era a lo sumo olor a tabaco. Era otra época, era otro mundo, era otra juventud. Había que volver a empezar de alguna manera y de alguna manera este epílogo del cual él habla, que yo sigo sintiendo que está aún vigente porque se ha tomado la película como bandera. Acá voy a... Por ahí él está... no minimizando, pero le está restando heroicismo a la cuestión, porque está bien, no fueron héroes, fueron víctimas de un sistema, ¿no? Pero es la única película de la historia del cine argentino que sirvió y sirve y servirá como bandera de lo que ocurrió en este país. Bien hecha, bien actuada, mal actuada, con un mensaje tibio en algunos momentos, criticado por algunos como tibio, con la no participación de todos los chicos que desaparecieron en esa fecha, que forman parte de la Noche de los Lápices, con todo lo que quieras. Con una historia de amor, tal vez un poco con más rosca de lo que fue, porque había que darle un marco cinematográfico y ficcional, porque esto no era ni una película testimonial ni una película documental, esto era una película, ¿sí? Así todo, no existe película en la historia del cine argentino que cuente lo que contó La Noche de los Lápices. Tenés que pensar, hija, la cosa está muy brava. Está bien. ¿Qué querés que haga? Claudia, yo he sido intendente municipal aquí. La Libertadora me metió preso y vos sabés muy bien que casi no la cuento. Creo que tengo alguna autoridad para hablarte, ¿no es cierto? No sigas asomando la cabeza, para un poco. Papá, vos no podés pedirme esto. Toda la vida me dijiste que hay que luchar, que nunca hay que bajar los brazos. No te estoy pidiendo que agaches la cabeza, ni te pido que te rindas tampoco. Pero no te regales. ¿No? ¿Qué me estás pidiendo entonces? Largo todo y me anoto en un curso de corte y confección. Claudia, no hace falta saltar los escalones de a cinco. ¿Tenés tiempo? No, papá. No tengo tiempo. Vos lo dijiste, ¿no? La cosa está brava. Estás de un lado o estás del otro, viejo. ¿Saben cuántos profesores santiagueños hay? 58. Claudia, ¿no quieren tomar alguna otra cosita? No, tía, gracias. En serio, no. No creo que sea una maniobra. Lo van a levantar en serio. Pero no, Claudia. No pueden anular el boleto. Se les viene encima toda la ciudad. A lo mejor lo que buscan es que asomemos la cabeza. Nah, ya la asomamos tantas veces. No es lo mismo. Ahora la gente tiene miedo. En el normal, los pibes no quieren hacer nada. Vas a ver que por lo del boleto se van a mover. No es tan fácil. Los preceptores nos tienen muy marcados. Ayer uno me dijo que si sigo así, voy a perder. La decisión está tomada. ¿No, Claudio? Sí. Seguir con las pintadas y las volanteadas. Y vamos viendo qué pasa. Se llevaron a tres pibes de la industrial. La cana dice que no los tiene. Tramas. Yo, la gente habla de La Historia Oficial como la película que ganó el Oscar. Yo no veo que pasen La Historia Oficial permanentemente en la tele, en las universidades, en distintos países del mundo, en retrospectivas, en escuelas, en sindicatos. Es permanente. Alejo García Pintos interpretó a Pablo Díaz en el film La Noche de los Lápices. Así como Pablo, recién fuera de micrófono, conversábamos sobre las convocatorias que él tiene para dar distintas charlas, sobre todo cuando se acerca la fecha, etcétera, etcétera. A mí me pasa algo bastante parecido. Me siguen llamando todos los años. De hecho, estamos acá. Estamos acá por esta lado. Y de verdad, yo no sé si sí. Norma y Héctor Alterio todos los años lo llaman para hablar sobre la historia oficial. Sin desmerecer, creo que La Historia Oficial es una muy superior película cinematográficamente, sí, que La Noche de los Lápices. Actuada como los dioses, dirigida por un gran director como fue Héctor Olivera, digamos, pero y ganó un Oscar y todo lo que vos quieras, pero La Noche de los Lápices es la película sobre los derechos humanos. Y hay una anécdota que yo no sé si él recuerda. Estábamos en Rusia, habíamos ido a Moscú al Festival de Cine Internacional de Moscú, y un periodista alemán, después de la conferencia de prensa que dimos presentando la película, se nos acercó a decirnos en un castellano bastante rudimentario, pero a decirnos que, bueno, que ellos habían sufrido un holocausto, o habían provocado, mejor dicho, un holocausto, que sentían mucha vergüenza, que toda la filmografía que los alemanes o cualquier filmografía que tenía que ver con el holocausto era muy clara, muy concreta, y que él acababa de ver una película de ciencia ficción. Entonces, no sé si fue Pablo que dijo, ¿cómo? Dice, yo acabo de ver una película de ciencia ficción. Si yo no supiera realmente que esto ocurrió, para mí es ciencia ficción. Sí. No podía creer el tipo, un tipo que vivió en un país que mató 6 millones de personas. Uh-huh. ¿Sí? Uh-huh. Decía, fue ciencia, para mí es ciencia ficción, no puedo creerlo. Dije, este es el premio. El 4 de septiembre de 1986 se estrenó el film La Noche de los Lápices, dirigido por Héctor Olivera y protagonizado por Alejo García Pintos, Pepe Monge, Vita Escardó, Pablo Novak, Leonardo Sbaraglia, Adriana Salonia y Tina Serrano. El guión fue escrito por Olivera y Daniel Kohn y se basó en el libro homónimo de María Seoane y Héctor Ruiz Núñez. El film recrea el suceso ocurrido el 16 de septiembre de 1976, conocido como la Noche de los Lápices. Desde el comienzo de las protestas estudiantiles de ese año hasta 1980, cuando fue liberado Pablo Díaz, el único sobreviviente del grupo secuestrado. Sí, además te cuento, hace 20 días yo fui a Italia, invitado al Festival de Cine de Bérgamo. Y a la Feria del Libro de Bérgamo, hice Milán, Bérgamo, Brescia, y pasaron la película en un festival de cine con documentales en derechos humanos contemporáneos. Y pasaron la película porque me llegó un email y dije, bueno, voy. Y era increíble porque una de las cosas que me llamaba la atención es que parecía que el hecho y la película habían sido hechas la semana pasada. El cine llenísimo, y la gente preguntando si el hecho era contemporáneo. Yo le decía, no, esto pasó hace 40 años. No era ciencia ficción. Y no era ciencia ficción. Pablo Díaz, sobreviviente de La Noche de los Lápices. Pero la película, se reeditó el libro en italiano la semana pasada, de La Noche de los Lápices. Estuve en la Feria del Libro en Bérgamo, junto con el Festival de Cine, y era impresionante. Fui a dar la presentación del libro de una editorial. Y yo había estado en el 2006 en Roma, en el juicio a Suárez Mason, testimoniando. Nadie se acordaba que yo había estado en el 2006. Y en la Casa de la Literatura en Roma, donde se presentó el libro, yo fui lleno total. Nada, a mí me marcan esa, porque aparte uno ya a esta altura es un observador de estas situaciones. Y bueno, causa esos fenómenos. La película y sigue causando esos fenómenos. ¿Y en este grupo guevarista? Juventud guevarista, papá. En esta juventud guevarista, ¿vos qué hiciste además de lo del boleto escolar? Y lo mismo que los otros pibes que se llevaron. Pintadas, volanteadas, laburé en las villas. Está bien. Suponete que vengan a buscarte. ¿Podemos aclarar todo? ¿Y si no nos dan tiempo? Pablito, vos no tenés nada que ocultar. Volví a casa. Y mañana vas de nuevo al colegio. No, por favor. Al colegio por ahora no. Está bien. Te haces la rata unos días, pero volvé. ¿Dónde vas a estar mejor que en casa? Lo llevamos para interrogarlo. Después se lo devolvemos. Señor, por favor, déjeme. Déjeme, señor, por favor. Por favor, déjeme, por favor. Y bueno, yo coincido porque la verdad que ya no es necesario estar uno aparte, porque la película se pasa. A esta fecha da la casualidad que debe ser uno de los años que más vigencia tiene, tal vez por el movimiento del boleto estudiantil gratuito ahora en la provincia de Buenos Aires, que reaparece cíclicamente y se da nuevamente. Sí, sí, sí, y coincido con Alejo, pero la película tiene esa estéticamente es horrible, ¿no? Además, cuando te cambias de pancho en la escena de hay algunos pancho, errores de continuidad que siempre fueron muy graciosos. Con el pancho en la mano, en una peña. Pero bueno, supera todo porque uno sale con el hecho, no sale con la película, sale con la historia, no sale con la película vista. Y bueno, pero qué sé yo, a mí también, yo no lo puedo creer, porque yo te digo siempre de que hay varios Pablo Díaz, porque yo no. Yo soy uno. Él es uno. Él es el de goma. Siempre. Bueno, entre las humoradas decíamos, si esta película es exitosa, seguramente saldrán el merchandising. En esa época no se decía merchandising, pero ya teníamos visión comercial. No. Así que iba a salir. Él era el Pablo Díaz de verdad y yo el de goma. El de goma. Pero yo viví cosas muy, muy insólitas, ¿no? Cuando fui a Tokio, a Japón, que la película la compró la productora de Akira Kurosawa, un director de cine muy famoso. Importantísimo. Y en una conferencia de prensa, en una conferencia de la película donde yo hablaba, yo me acuerdo de que hablaba de los torturadores como monstruos y animales, ¿no? Y él tranquilo me llama y me dice: no hables de los torturadores como monstruos. No le saque la responsabilidad al ser humano. Y me quedó, porque es verdad. No eran monstruos. No, somos nosotros, digamos. Y él hacía esa confrontación del hombre potencialmente bueno y potencialmente malo. Porque yo le decía de que un día me iba a cansar, no quería verme a 40 años hablando de lo mismo. Y él creía que teníamos que asumir lo que nos había pasado en el hecho de trabajar permanentemente en el testimonio con respecto a que el hombre sea bueno. Tuvimos una discusión dialéctica que yo le decía que el hombre nuevo en la década del 70 representaba leer libros que yo no había leído. Y él me decía que el hombre nuevo es el hombre bueno, con los valores determinantes de que vos los puedas estimular a que se involucren en los hechos injustos, para modificarlos. En 1976, durante la última dictadura cívico-militar, la represión en los colegios secundarios fue muy dura y apuntó a terminar con el alto nivel de participación política de los jóvenes en los centros de estudiantes y en las agrupaciones políticas. En ese contexto, un hecho emblemático ocurrió aquella noche el 16 de septiembre de 1976, en la que una brigada represiva integrada por las Fuerzas Armadas y la Policía Federal, al mando de Miguel Echecolatz, secuestró a un grupo de jóvenes militantes secundarios de la ciudad de La Plata y alrededores, conocida como la Noche de los Lápices. No, la verdad que esto traigo a correlación, porque si uno se pregunta si uno tiene la posibilidad de crecer en la vida, creo que sí, que a pesar de lo que me pasó, todavía tengo esa sorpresa de crecer con estos conceptos nuevos en el hecho de la militancia, ¿no? Y la militancia ha cambiado tanto, porque yo también le decía de que nuestra clandestinidad tuvo que ver con nuestros padres autoritarios, inmigrantes, españoles, italianos. Entonces, mi papá me echó a los 16 años cuando yo me encontró hablando con mi mamá del Che Guevara, ¿no? Hoy una historieta. Pero en ese momento, mi papá correntino, autoritario. Y siempre creí que la primera institución democrática o del adolescente para organizarse, comprender la sociedad en la que vive, era el centro de estudiantes. Yo creo que la primera institución democrática del militante está en la sobremesa familiar, porque los padres somos nosotros. En realidad, el padre es Alejo, el padre soy yo, el padre sos vos, y nosotros somos distintos a nuestros inmigrantes autoritarios, tanos, gallegos. Entonces, hoy creo que el primer grado de la militancia, si es algo que modifiqué, es en el concepto de que ya no es el centro de estudiantes como primera institución organizativa del joven, del adolescente, sino plantear la identidad en la sobremesa familiar, así sea religiosa, sexual o política, ¿no? Pablo Díaz. Porque los padres somos nosotros y lo necesitamos y lo esperamos, porque también generacionalmente nosotros nos hemos conformado en esa democracia discursiva, discutida, dialoguista, organizativa. Creo que los tres que estamos acá, o los cinco, podemos estar en una agrupación política manejando una diversidad ideológica que la podemos sostener en la sobremesa familiar. Camino por Madrid en tu compañía, mi mano en tu cintura, copiando a tu mano en la cintura mía. A paso lento, como bostezando, como quien besa el barrio al irlo pisando, como quien sabe que cuenta con la tarde entera, sin nada más que hacer que acariciar ceras. Y sin planearlo tú acaso, como quien sin quererlo va y lo hace, te vi cambiar tu paso hasta ponerlo en fase, en la misma fase que mi propio paso. Oh, oh. Ir y venir, seguir y guiar, dar y tener, entrar y salir de fase. Amar la trama más que el desenlace. Amar la trama más que el desenlace. Tramas. Equipo de producción. Entrevistador, Oscar Bossetti. Locuciones, Fernanda Villanueva y Pablo García. Productores, Juan Charca Saavedra y Sabrina Saad. Operación técnica, Javier Morillas, Nahuel Bianchi. Diseño artístico, Leonel Córdoba. Producción general, Blanca Curia. Camino por Madrid en tu compañía.